corre peligro que hace el ascensor, como ha pasado, la gente que se acaba de parar. Bueno, pero siempre uno encuentra quien lo auxilia. Sí. Muy interesante, es un itinerario que vale la pena hacer. Vale la pena hacer. Detrás de los cristales. Más que cuando llega se encuentra con nosotros, ¿no? Claro, y detrás. Detrás de los cristales queremos anunciar a nuestra querida compañera Mimicha, que nos está dando aire. Muy bien. Hola, en el Mimicha. Día de hoy, sí, no tiene alumna, porque la semana pasada tuvo una alumna. ¿La semana pasada? Hay que ser guapo. Claro. Así es como llegan, ¿no? Pero bueno, hay equipo, entonces. Cuando seguramente que a ustedes también les pasó lo mismo que a mí, cuando para venir aquí atravesamos el centro, hay una gran movida de universitaria, una importante movida universitaria, sí. Porque por los problemas de siempre, además de la paritaria, sí. Tienen el problema de los recortes en los presupuestos educativos, tienen ellos qué cantidad de profesores ad honorem. Sí, la universidad es trágico. Por miles. Sí. Y es una pelea no solamente salarial, por lo tanto, un poco también tomando las características de la lucha docente, es decir, por la paritaria y además por la educación en general. Por el presupuesto en general, que además a la universidad le ha sido reducido de manera drástica. Así es. Y ellos además agregan algo que pareciera es llamativo, por el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Eso también pelean. Y digámoslo que han estado de paro muchos días a nivel... Son 57 las universidades que hay. Sí, una semana estuvieron, toda la semana pasada. Muchísimo, haciendo... Y además con la táctica de siempre, ¿no? De parte del gobierno, de dilatar, dejar que, digamos, que la gente se canse, se agote, ¿no? Y sin recibirlos prácticamente, sin respuestas, dilatando todo el tiempo. No, es generalizado, ¿no? No han mejorado la propuesta. Los han recibido, pero no ha asistido a ninguna de las reuniones el señor ministro de Educación. O sea, los mandan a charlar con gente, claro, que tiene oído y no tiene resolución. Y que no tiene ninguna poder, claro, de decisión. Pero es la tónica. Es y la los compañeros de General Motors no vinieron de Rosario y no los recibieron. No los recibieron. Sí. Triaca está muy ocupado en otras menesteres, que no solo de su cartera, precisamente, ¿no? No. Bueno. Y tenemos movidas varias. Queremos recordar, y después volvemos a recordar, que mañana hay toda una movida, mañana que es 17 de mayo, por la libertad de Iggy. Tenemos un audio, vamos a comentar el tema, que ya lleva, está presa desde octubre del año pasado. Recordemos que se trata de esta compañera que es una lesbiana, que fue atacada por una patota de varones en su barrio, que ya no era su barrio, porque justamente se había ido, había venido de visita a ver a los familiares, porque esta patota continuamente la acosaba, exactamente, y ese día la acosó, pretendió violarla, ella se defendió y al defenderse hirió de muerte a uno de ellos. ¿Pero quién está presa? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Ella. Mañana va a haber una movida ahí en Congreso. Así que, bueno, vamos. El 17 a las 17. Agresión a una trans, a una persona trans, en su propia casa hace un par de días, ¿no es cierto? Que es dirigente, que le intentaron matar también. Entraron a la casa, o sea, todo este sí, siempre en patota, sí, dice acá nuestra operadora. Muy cobardes y además bueno, que se repiten este tipo de bien de carácter fascista, ¿no? Porque en los últimos tiempos, claro, está sucediendo, antes no pasaba. Bueno. ¿Esto es una broma o es este? No, en los últimos tiempos se ha acrecentado. Aumenta estas violencias hacia contra el, digamos, diversidad de género. Sí, pero me parece que hace años que venimos, que se puede incrementar, seguro que se ha incrementado en el último año, pero muy bueno. Sí, no es tampoco nuevo. No, Y bueno, tenemos un tema de fondo nosotros desde hace ya un par de semanas, que es el famoso juicio donde nosotros participamos como Red Nacional de Medio a la policía de Macri. Es un evento muy importante porque se ha logrado, después de muchos años, son 4 años, sentar en el banquillo a 3 policías de la metropolitana. Y es un proceso largo, una mansadora, años de trabajos y de moverse y de visibilizar esta situación para por fin llegar al juicio, y en eso estamos. Así que vamos también a charlar de cómo va este juicio. Tenemos audio y hemos charlado con una compañera de ATESUR, Susana Ancarola, que estuvo ahí. Han habido muchas personalidades acompañando el juicio porque es lo que se pide. Y menos mal, ¿no? Y trataban de diluir la responsabilidad de la metropolitana con la creación de la nueva policía y demás, como que era una de las intenciones la prolongación del juicio también. Esa entidad no existe claro, ahora. Claro, no. Pero existen las personas. Pero existen las personas. Entonces, de alguna manera también era una maniobra para limpiarlos un poco. Para limpiar a la metropolitana. Para limpiar, claro, digamos, la fuerza de seguridad de la ciudad. Claro, que la fuerza que hizo el gobierno de la ciudad, que organizó, es la que reprimió, y bueno, entonces era como para que no se note tanto. Así es. Y bueno, siguiendo un poco lo que ha sido el juicio, bueno, todos estos personajes tienen antecedentes en otras fuerzas, como siempre, en la federal, y también recordamos que el día de la represión de en el 2014, la Policía Federal hizo el rodeo de toda la zona. ¿Dónde actuó la metropolitana? Claro. ¿Dónde actuó la metropolitana? Sí, unos con división de tareas. Muy organizados. Con división de tareas. Así que vamos a estar charlando de eso también. Y por el lado de acá... Sí, queda un hueco, ¿no? Están muchos temas. Pero el tuyo siempre es el primero. El tuyo es el primero. Exacto, así ya me sacan de encima. Eso es lo que me quieren decir. De ninguna manera. Bueno. Tenemos el mandato vencido. Hace varios días que no hablamos del tema Felfor. Tema elecciones. Tema elecciones. Y si no venís es difícil. Por eso no, pero. No hacía falta que aclares. Suponíamos que estabas muy entretenido con esa problemática. Hola, buenas tardes. Llevan 53 días de atraso nuestra elección, la convocatoria. Tendría que haber sido el 24 de marzo. Claro. Mandamos 3 cartas de documento y ayer fuimos al gremio. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esta semana? En la semana pasada. Nosotros le mandamos una carta de documento a la empresa por un tema de la gente de agencia, un formulismo legal que hay que hacer, que nos responde la empresa que tenemos el mandato vencido, que no tenemos autoridad ni representación de los trabajadores a los cuales nos referimos. Claro, no hay nadie entonces. Claro, no es tan así, pero es así. O sea, no sé si se entiende. Sí. El mandato está vencido. El mandato está vencido, pero como no hay otra irregularidad, está en el medio. Claro, hay un vacío legal ahí que somos la comisión porque no hay otra. El mandato está vencido, pero hasta que no haya elecciones, en realidad somos nosotros, pero el mandato está vencido. Claro. ¿No se puede mandar una carta de documento? Mandaron 3 ya. 3 cartas de documento mandamos ya. Nos contestaron una sola. Y nos dijeron que en base a un cronograma que tienen ellos lo iban a hacer. Bueno, entonces le dijimos, en base a ese cronograma, que nos digan cuál es la fecha. No contestaron, entonces ayer nos fuimos al gremio y hablamos con la secretaria gremial, la señora Lidia Crespo, y nos dijo de palabra que el 9 de junio hay elecciones en Felfor. Y mientras tanto en la... Seguimos nosotros. Está bien. Como podamos, seguimos. Ajá, o sea, ese va a ser el tema que vas a desarrollar. No, en realidad ya está, es eso. Es convocatoria la semana que viene y elecciones el 9 de junio serían las viernes elecciones. Viernes 9 elecciones, sí. ¿Y se presenta alguna otra lista? No sabemos. Cuando se abre la convocatoria. No está todavía la convocatoria. Seguro que la burocracia va a presentar una ley. Lo que pasa es que hasta ahora, en las 4 elecciones que tuvimos, presentaron lista. Sí, mirá que se la van a perder. Claro. Pero a lo que iba yo, que el tema de ellos, la demora era injustificada por un lado, porque no había motivos para demorarla, pero capaz que era una medida política como para dilatarla y que en ese transcurso pase algo que nos desprestigie. pero lamentablemente nosotros sin querer mandamos esa carta, nos contestaron, claro, y quedó el sindicato muy expuesto. Muy expuesto, porque la gente le tomó mucha bronca, como diciendo, ¿cómo? Está, pone en peligro la, a la comisión la que tenemos, la que elegimos nosotros, la pone en peligro por una negligencia de ellos. Porque en realidad la negligencia fue de ellos. Claro. Tenía que haber llamado, no había motivo para no llamar, porque es una urna y dos personas. Claro. La manda, sí, se hace, no es una gran movida que hay que hacer. Y además no es una cosa que les haya llegado ahora, sino que lo saben positivamente. Totalmente, desde hace dos años. Lo tenían exactamente calculado. Así que todo esto, pues, sin querer, capaz que precipitó, porque fue una movida que a nosotros nos prestigió, digamos. Claro. ¿Cuánta gente fueron al sindicato? No, fuimos dos, representantes de la comisión. Sí, nada más, no podemos exponer a los compañeros que no tienen fueros, ¿no? Ya bastante nos exponemos nosotros, claro, sí, para llamar más gente. Claro. Pero bueno, por lo menos nos dieron una fecha y una palabra de que la semana que viene convoca. ¿Y algo por escrito les dieron? No. Así todo. Oye, pero igual la gente ya está al tanto y está muy, muy molesta, hasta la misma gente del sindicato. La misma gente del sindicato le dio bronca que no... Porque en realidad hay que hacer la elección. Sí, claro. Que salga lo que salga. Con dilatarla no favorece ni a uno ni a otro. Al contrario, pone en riesgo la comisión que está y deja a los trabajadores sin representación. Y sin defensa legal. Claro, sea quien sea el que está al frente, sea verde, transparente, bordo, lo que sea. Está al frente, listo. ¿Será que quizás el sindicato estará organizando la nueva lista, otra lista, una lista alternativa y que tiene dificultades y necesita un poco más de tiempo? Capaz que no encuentran candidatos. No, porque si no los tiene hoy, no los tiene mañana. O sea, el que está afiliado y el que tiene la antigüedad ya la tiene. Todas las caras que tienen ellos son caras antiguas, ya son tristemente conocidas y años como de los paragüitas. Claro, son más conocidos que los paragüitas, así que ya. Por ese lado no creo. No sé qué intención tuvieron, pero le salió mal. Así que nosotros no nos perjudicó en nada. Che, ¿y escuchame la paritaria? La paritaria hubo unas. Como se llama, un plenario la semana pasada, la Cámara ofreció el 17, nada más, se rechazó obviamente, y ese mismo día se propuso un plan de lucha para el día siguiente, cosa que nos pareció un poco apresurado porque eran 2 horas de paro por turno, pero ya al otro día. Claro. Entonces hubo que ir a la mañana a avisar a la gente obviamente... No, sin trabajar nada. No estaba, hay que hacer una pequeña asamblea antes informativa de por qué se reclama, cuánto se reclama, todo, que es lo que dijimos en el plenario. ¿Quién organizó lo de las 2 horas de...? El sindicato, en el plenario, dijo, rechazamos el aumento y mañana 2 horas de paro por turno, listo. Porque saben que, claro, pero además saben que... No se puede garantizar. No se puede garantizar eso, ni corresponde tampoco hacerlo así sin obviamente consultar. Y esa noche salió la conciliación, así que duró muy poco el paro. Esa noche. Fue una parada que hicieron los tipos. Ya lo sabían, ellos lo sabían, claro, habían arreglado con Triaca. Vos largás a las 6 esa media de lucha y yo a las 6:30 largo la conciliación. Claro. No alcanzaste ni a enterarte de que había media de lucha cuando ya hay conciliación. Quedamos bien con poca plata, diría mi abuela. 15 días de conciliación, en días hábiles, ya entramos en junio. Y ya la inflación calculada ya es como del 25. Claro, más la que se perdió el año pasado. Más la que se perdió. Que con eso llegás como al 40. Claro. Y ahora este jueves tenemos otro plenario, tema paritarias también. Y lo extraño de lo que pasó en el plenario, que la línea que marcó la Verde, nuestro secretario general, que era no asambleas, 2 horas de paro por turno, y ¿qué dijo? Bueno, el mejor sueldo. No sabemos cuál es el mejor sueldo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es pelear por el mejor sueldo. Bueno, vos tenés que saber cuál es el mejor sueldo. Me extraña. Está todo dicho, mejor sueldo. El mejor sueldo que se pueda conseguir. Por un mejor sueldo. Claro, te da un 17, saca un 18, es un mejor sueldo. Es el mejor sueldo que se pudo conseguir. Estamos hablando en serio. Claro. El mejor sueldo. Que está claro. Fue claro nuestro secretario general. Bueno, cuando nos tocó la palabra. Recordamos a nuestros amigos de oyente que es el señor Dae Rodolfo. Bueno, cuando nos tocó hablar. Es el primo del otro, ¿no? Hermano. Ah, hermano. Sí, son... El otro se fue del. Se fue del partido de masa. Está en el, al peronismo. ¿Cómo se llama? Hay una gran revolución en su interior. Antes hacía una cosa, ahora hace otra. En el randacismo. Ah, bueno, no se enojan si cuento algo que pasó en el plenario. Pues, cuente. Que ya no me dejan hablar. Bueno, cuando nos tocó la palabra a nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Que ya lo teníamos más o menos armado. Pedíamos asambleas en fábrica, como las pedimos todos los años. Claro, sí, debe ser. Asambleas en fábrica. Parece que fue una mala palabra, pero es así. explicativas, primero, para que la gente sepa cuánto se va a reclamar y por cuánto se va a parar, por lo menos que sepa, ya que paramos, sabe por cuánto. Después, que sea un paro contundente, pedimos 8 horas por turno, no 2, porque con 2 se arranca, se para, la empresa sigue, no le duele, y anoche está la conciliación y listo. Y no pasó más de 2 horitas de paro. Claro. Que es un recreo largo. Una cosquillita, claro. Claro. Y después reclamar mínimo un 30, dijimos, mínimo. Y a lo que la mitad, no digo la mitad, pero más de una cuarta parte del plenario nos aplaudió. Ah, la flauta. Epa, ¿qué pasó acá? De los chifridos pasamos a los aplausos. No fue una ovación, no vamos a decir que fue wow. No, no, pero no hay que exagerar. Pero calladitos miraban y hacían así con la cabecita, como diciendo, y asamblea no está mal. Ah, mira. Y la línea de la verde, no. Ustedes son delegados, son congresales, ya está. Listo, traen el mandato a la gente, ¿no? O sea que ustedes perciben un estado de ánimo, digamos, un poquito. Claro, como que hay gente que no está tan verde. Mm-hmm. No es tan verde, es más, tirando transparente. Está madurando. Claro, porque está el enfrentamiento entre la verde y la bordón. Nosotros fuimos bordón las elecciones, después somos la agrupación transparente. Ah. Entonces, cuando hablamos nosotros, decimos Comisión Interna Ferfo, la agrupación transparente. Muy bien, claro. Entonces, la gente. Porque representan a esos compañeros. Claro. Entonces dice, esto no es la Bordó. No es la verde, pero tampoco es la Bordó. Claro. La Bordó cuando habla, realmente se va un poquito de tema. Mucho al choque. Mucho al choque. Nosotros estamos ahí con cosas lógicas. No vamos al choque con nadie, porque en el plenario realmente uno le tira la pelota al otro, el otro se la tira a este le contesta al otro. Que ahí es la mejor forma de no llegar a nada. Cambiar el arco. Vos sabés que ayer en el segundo el tiempo. Arco rato, claro. Te preguntaba esto de la paritaria, porque ayer en el programa de C5N... casualmente comentaron lo que, bueno, están pidiendo los gremios y todo eso, y cuando tocaron el tema de alimentación, dijeron que la alimentación pedía el 30%. ¿Qué es lo que me gustó? ¿Viste? No, me parece que fue uno de los que aplaudió. Un poquillo así. No sabía, hizo yo así. Dije, ahí está mi amigo. Este es mi pollo, ahora dice. Total, cambiamos el sello, le cambiamos el apellido. Está Rodolfo. No sabía que estaban pidiendo, que habían dicho. Yo no agarro ese 5N, no vemos. El 5N salió, todo lo que pedían otros gremios. ¿Pero también quién lo dijo? Roberto Navarro. Que dio lo que pedía cada gremio. Digamos, lo que se está discutiendo, ¿no? O sea, él dio como oficial. Como que él la alimentación. Déjame que te pregunte. Sí. Él dio, habló Navarro, pero dio como que si fuera el pedido de la conducción del gremio. En el gremio de la alimentación se pedía el 30%. Bueno, no fue tan descabellado. Pero ahí tenés la carta en la manga, entonces. Claro. Están pidiendo lo tenés que pedir vosotros. O lo desmentís a Navarro. O vos estás pidiendo el. No, es, lo muy, justo es muy probable que lo que se habló en esa asamblea haya llegado a oídos de Roberto Navarro. Y entonces por eso dijo que. Estamos hilando muy finos. Estaba. Me parece que sí. Estaba, no, que la. Porque suele ser bolacero también Navarro. No, porque dio distintas. Por ejemplo, de UPCN dijo que arreglaba con el 20 en 3 cuotas. Pero fue lo que ya se sabía, ya se sabía. Bueno, el 17 nuestro que ofreció la Cámara en 3 cuotas también, claro. No van a pensar que todos juntos, ¿no? Es un descabellado, es eso. Es un 6, 6 y 5. Y 5 el año que viene. No van a pensar que el 5 es en diciembre. 6 ahora, 6 en noviembre y 5 en febrero. ¿Y si ustedes logran el 30%, que es en 3 cuotas también? Y yo me voy a Luján. Si sacamos el 30, yo me voy a Luján. No, el martes que viene no vengo ya. Y no sé si Radio cuál. Semilla te acompaña. Vamos todos a Luján por el 30. Pero podríamos ir en taxi, porque si vas a conseguir tanta guita, podías llevarnos en taxi. No, no, mejor tomamos la Lujanera ahí en Plaza 11. María quiere el 30 en 2 cuotas. ¿Sabes? Vos vas a tener que cambiar la medicación, María, me parece. Está jodida, María. Si sacamos un 30, descorchamos champán. Ojalá, nosotros lo pedimos porque realmente lo mínimo, nosotros dijimos, sí, lo mínimo. Si todos hacen la proyección de 25 de inflación, hasta ahora da 25. Porque nosotros en el 17 lo. Claro, lo, pero lo con me... lo del año pasado llegaste. Más a lo del año pasado, además 25 si no supera. No, pero además hay números y estadísticas de los mismos organismos oficiales, por como eso. El INDEC, que un matrimonio tipo. Es decir, una pareja tipo con 2 niños, no puede vivir con menos de 25 lucas. Sí. Alrededor de 25 sí, lucas. Y sacar. Eso es. Es esquizofrénico, saca la, saca la cuenta, saca la cuenta, organismos oficiales te lo dan. Son cifras de ellos, son cifras de ellos, por eso es una cifra que tiene que pesar, es la de ellos. Y lo que le digo así, ese 17 que ofrece la Cámara, si uno lo saca el neto mensual, sí, es un 10,25. Claro. Porque es un 6, 6 y 5. Es 10,25. Claro, no es un 17 durante todo el año. Claro. Es un 6. Es entre punta y punta, 17. No, claro, es nada en una palabra. No es nada. Es una así burla. Que, y el lunes 22 tenemos la marcha. La famosa marcha de a la Cámara de la Alimentación que se hace todos los años también. Ah, el 22. A la tarde. El lunes que viene. Sí. Entonces recordamos a. Del obelisco a la Cámara, que está en Córdoba y Uruguay, más o menos me parece. Un par de cuadras por Córdoba. Ajá. Hacia abajo. ¿A qué hora es? Sí. Ah, del obelisco parte. Sí. Así que todos los compañeros que sean del gremio de la alimentación, que escuchen esto o tengan los que escuchan, parientes del claro. gremio de la alimentación, díganles que tienen cita de honor en el obelisco el próximo lunes a las 14:15 alrededor de las 15 horas. Claro. Eso es todo lo concerniente a paritaria, ¿no? Y mañana vamos a ver, mañana miércoles, el jueves, va a haber plenario a ver qué pasa. A ver qué ofrecimiento hay o si se sigue repitiendo el mismo. Estamos en conciliación. Pero hay otro plenario. Sí, igual se sigue negociando, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, nos traerás nuevas informaciones el próximo martes. Esperemos. Bueno, bárbaro, muy bien entonces. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes. Comidas exóticas. Festivales increíbles. Y todo acompañado de música en vivo.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos, entonces, en Radio Semilla. Programa Trabajadores y con todo el equipo presente, cosa no común. Será desde el último mundial, me parece, ¿no? Que estamos los cuatro. Así es. Increíble. Y que estamos los cuatro a esta altura del programa. Claro, obvio. A eso me refería. ¿Qué les parece, estimados, si seguimos con la cobertura del juicio? ¿O acá tiene algo para contarnos? Algo cortito, informativo, ¿no?, para los compañeros de todos los gremios, ¿no? Como el modus Cacho operandi. No se olvida de su sección, Cacho. No, tiramos para Italia, pero ahora por un poquitito de asesoramiento que no viene mal. Lo que están haciendo las empresas, siguiendo un poco la línea de lo que marca el gobierno, de sacar temas de la RT, que trabajar sábados y domingos, que nadie se enferme, que trabajen todo el mundo. Lo que están haciendo ahora es, por ejemplo, cuando un trabajador pide médico, presenta los certificados que estuvo cuatro días enfermo, con certificado, con todo, y le dice, pero nosotros te mandamos médico uno de los cuatro días y vos no estabas. Y no te lo vamos a pagar porque vos no estabas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza. No sé si ya lo dije una vez, pero lo están haciendo ahora muy informal. El compañero fue al médico. El compañero hizo todos los deberes. Es un invento. El médico del compañero le puso el diagnóstico, le puso reposo. ¿Y entonces? Bueno, sí, pero ¿qué pasa? No se lo pagan. Pero por ley no corresponde que si él lo justifica, fue al médico, bueno, se lo paguen. Sí, vos decís la ley, pero claro, hoy por hoy la ley es lo que menos se cumple. Claro, es lo que está planteando, ¿no? Una táctica, claro, parece como una táctica de las. Claro, de las empresas, de los que están haciendo, que apunta a que la gente diga, bueno, si no me van a pagar todos los días, la próxima vez no falto. Claro, aunque esté enfermo. Esa es la política de las empresas. Bueno, lo que hay que hacer es, primero, como decimos siempre, fotocopiar todos los certificados. Cuando uno lo entrega a la enfermería, el original, claro, firmar y sellar la fotocopia. Estás primer hablando paso. De enfermería de la empresa. Enfermería, Cacho. Sí, que es todo lo mismo. Lo que pasa en Ferfo pasa en todos lados. Pero tener la fotocopia firmada por la enfermería, no la fotocopia en casa. Porque la fotocopia en casa no es certificado de que uno entregó el original. Claro. La constancia que entregó el original es la fotocopia sellada por enfermería, el consultorio médico, la firma y el día. Entonces uno ya se queda con eso. Es el primer paso para poder reclamar lo que posteriormente puede ser que no le paguen. Claro. Porque le van a decir, el visitador fue. Si el visitador va, tiene que dejar una constancia de visita. Exactamente. Que esa no aparece nunca. Claro. Después dicen, describe el frente el visitador. El visitador lo describe el frente. Sí, ya puede conocerlo, puede pasar por delante y no tocar el timbre. Pero es el mismo que va siempre. Ese día no fue hace un año. Claro. Y la casa es la misma. Incluso debe estar registrado eso en algún lugar, ese frente. Sí, los visitadores anotan todo. O que le saque una fotito con el celular. También, también. Entonces, cuando llega la época de pago y ven que falta un día de médico, bueno, reclamarlo. Claro. Hay que reclamarlo. ¿Qué pasa? Claro, más bien. Los abogados son medio reacios a reclamar por un día porque en realidad no dejan muchos beneficios económicos. Claro. El abogado que tenemos nosotros sí lo hace, pero no todos. Pero bueno, buscar a un abogado que lo haga y en principio mandar una carta documento reclamando ese día, porque el trabajador tiene el certificado, y que no haya ido el visitador, el reposo es laboral, no domiciliario. Cuando un médico le pone reposo, es laboral. Claro. Uno no puede trabajar, pero la vida la tiene que seguir haciendo. Claro. Otro día me llamó una compañera, me dice, yo soy sola, mi hija salía del colegio, tuve que ir a buscarla. Claro. La señora que iba a buscarla siempre no vino y que la va a dejar a la nena del colegio. Sí, no es de confinamiento en la casa. Claro, hay cosas que obviamente tiene que salir la persona. Así que bueno, lo que están haciendo es eso, y lo están haciendo muy seguido ya. Y yo calculo que en todas las empresas también. O sea que el mensaje en realidad es de... Es reclamar y redoblar, ¿no? Me parece la cuestión de estar vigilante respecto a todo. ¿Por qué las empresas no dejan de pagar un día? Porque si le dejan de pagar los cuatro, el trabajador lo más probable es que lo reclame, porque son cuatro días. Pero como es uno, pero le sacan uno a uno, claro, otro a otro, otro a otro. Y se empieza a relajar, ¿no?, esta cuestión de estos derechos. Claro, claro, el trabajador empieza. Dice, bueno, pero si es un día nada más, pero es un día ahora, después falta otra vez, otro día, y otro día otro compañero, otro. Ah. Y es, y hasta hace. Que se me recuerda, ¿sabes qué es lo que hacen los servicios de internet, etcétera? Siempre te roban algo. O te dan, te cobran en la factura un cacho más, y por no perder todo ese tiempo y ese proceso tan largo, uno lo deja pasar. Exacto. Cuando es el doble, bueno, uno reclama. Estaba pensando otra cosa cuando vos hablaba, pocos abogados quieren tomar un día, digamos, hacer un juicio por un día. Sí. Pero esa debía ser tarea de los gremios, que tienen escuadrones de abogados. Sí. Y uno tendría que tener la confianza en el gremio para que los abogados del gremio tomaran todos esos casos. ¿Y del Ministerio de Trabajo? Bueno, estoy pensando, claro. ya estoy dándolo por perdido, pero sí. No, ¿para qué tenemos esa estructura gremial con esos edificios impresionantes, con esa cantidad? Ese consejo lo diste vos, yo no. Yo no lo doy. No, digo yo, debería ser un lugar de confianza. Sí, debería ser, pero... Debería ser un lugar de confianza. Y si no, pensar en alguna estrategia, porque... Es más, el sindicato tendría que mandar una nota, que ahora me estás dando una idea. Permanente, ante cada irregularidad, vamos, ¿no? Vamos a elevar una nota al sindicato firmada por todos, que está haciendo la empresa... Que está violando la ley. Claro. La ley de contrato de trabajo. Claro. La ley de... Pues sí. La ley en realidad no habla de ningún certificado médico. La ley habla de que el trabajador debe avisar dónde está y lo que tiene. Después, si la empresa le quiere mandar médico, el día se lo tiene que pagar. Ah. Eso es lo que dice la ley. Así que si encima de eso el trabajador tiene un certificado, ya está. A mí me parece que es muy importante, justamente porque son en las pequeñas cosas donde ellos empiezan a horadar, ¿no? Donde ellos empiezan a limar las conquistas. Son en estas pequeñas cosas. Es como el refrán que te dice, vos le das el dedo, te agarran la mano, le das la mano, te agarran el brazo. Y otro tema que está haciendo lo mismo son con la RT. La RT ya es una bajada de línea del gobierno también, patea los casos. Claro. Un trabajador le pasa con el trabajo, va a la RT y después le llega una carta de documento diciendo que no lo tomaron porque era de antigua dolencia, una dolencia preexistente. Claro. Y lo patea. Después el trabajador tiene que ir a la obra social, hacerse tratar y reclamar, ir a la superintendencia, como decís vos, que es desgastante, esperan 15 días, contestan, llevar los certificados, a ver si le corresponde. Es esto. Y en definitiva, capaz que lo termina tomando la RT. Pero es todo un desgaste. Claro, pero ellos están con una estrategia muy clara, que es precarizar. Sí. Desgastar y al trabajador, que no reclame nada. Que se vuelva para atrás en todos los derechos. Entonces, esto es una cosa hormiga de todos los días, Por eso me parece que hay que estar más firmes que nunca, ¿no? Más defendiendo lo conquistado. Defendiendo por lo menos lo conquistado. Como yo digo a los chicos, hay que tratar de cuidar el fondo, que no se nos metan, que nos roben la gallina que ya conquistamos. Por lo menos, Porque están en eso. Están en eso. Están buscando dónde pueden sacar una conquista ya hecha. Sí, sí. Así y trabajar al menudeo, así un día acá, un día allá. Claro. Entonces el trabajo dice, por un día, bueno, pero me mandaron a la obra social. Pero así se empieza. Es mucho más, claro, es mucho más efectivo para ellos en el largo plazo. O tareas livianas, las compañías que hacen tareas livianas, igual las intentan mandar a hacer algo que no saben que no pueden. Y la compañía me dice, sí, pero por no ir al choque, porque mis compañeras lo hacen y yo me siento menos, y entonces la empresa especula con eso. Especula con eso. Para que el trabajador no se sienta disminuido, capaz que se esfuerza y lo hace y después es peor. Y después ya está institucionalizado, claro, eso que se fue para atrás. Exactamente. Bueno, así que para que lo sepan, ¿no? Muy bien. Bueno. Así vas a tener mucho trabajo, Cacho, este año. Ya enfermo va a tener mucho trabajo. Pero bueno, por suerte gente de afuera también nos llama y nos... Están pasando cosas graves afuera también, ¿no? Sí. Cosas graves, especialmente con el trabajo precarizado, con el modus operandi de las agencias. Sí. Las agencias que las que están trabajando en Felford, la semana pasada llamaron a la gente para intentar... La gente que está afuera esperando para volver a Felford. Sí. Que son 12 de hace 4 años. Sí. Que están yendo y viniendo. La llamaron un día para decirles que se presenten con un currículum en la agencia. Yo lo llamo, hablo con este muchacho que la citaba y le digo, ¿para qué lo llamaba? No, porque tenemos un trabajo y le pedimos un currículum. Le digo, vos el currículum de la gente ya lo tenés, ya hace 4 años que está. Ya tenés el currículum, ¿qué trabajo le vas a hacer? ¿En dónde es el trabajo? No, no, pero que vengan acá, porque bueno, yo voy a ir con ellos. Bueno, vení, sí. Digo, no sea cosa que le vas a pedir la renuncia, ¿no? Ah, para cambiarlos, claro, supuestamente de trabajo. Esa era la idea básica. La gente fue sabiendo a qué se exponía. Entonces, cuando llegaron allá, no había ningún trabajo. Y el muchacho no sabía qué decirle. No, renuncia no, porque yo ya estoy hablando con el delegado. No, renuncia no. Vamos a ver si les conseguimos otro destino. ¿Pero en dónde? Y bueno, iba a salir a buscar. No tenía nada. No tenía nada. El tema de esa reunión era sacarle la renuncia. Por eso, a todos los que están por agencia, no renunciar. Claro. No, y te toman de sorpresa, te la crees. Claro, dicen, tenemos un nuevo destino. Qué cínicos que son. Entonces la gente renuncia y ese destino no aparece nunca. O ha pasado también que lo manda a un trabajo 2 días, renuncia y después ese trabajo lo derecha, no, porque no hacía falta. Claro. Hacen de todo para sacarle la renuncia a la persona. Con la renuncia se la sacan de encima. Y la gente por la necesidad, por desinformación, porque dirá, bueno, si me lo piden porque debe ser así, y no, sí, no es por confiado. Así que bueno, tener cuidado también la gente que está por agencia, que no tiene que por qué renunciar para darle otro trabajo. Eso que tiene que tener la baja del uno para darle el alta al otro es mentira. Puede tener 3 altas, trabajar en 3 trabajos, 8 horas y el cuerpo le da y no está bien. Eso depende de cada uno. Claro. No tienen que tener la baja en uno para darle, claro, la alta es una al decisión otro del trabajador. Claro. Entonces, con eso las agencias cortan el vínculo. Entonces hay que tener cuidado con eso, asesorarse bien, porque el modus operandi de las agencias es ese. Más cuando olfatean un juicio. Claro. Cuando huelen que se viene un juicio. Y más cuando tienen vía libre, ¿no? Porque están con mucho aval, sí, para, sí, hacer todas estas cosas. Sí, sí, especialmente si agarran gente desinformada, se hace un festín. Sí, además habiendo una presión afuera tan grande por la desocupación que hay, y claro, la gente tiende a bajar la guardia cuando, sí, estás mucho tiempo sin laburar, es decir, bueno, es lo que hay. Sí, están, exacto, generando es una, todas esas condiciones. Es una ayudita grande para las patronales, ¿no? Exacto. Los índices de altos de desocupación. Desocupación. Bueno, Cacho, noches. Muchas hasta gracias. Hasta el martes. Esperemos tener entonces buenas nuevas. Bueno. Hasta luego. Esperemos. Hasta el martes. Te esperamos con buenas noticias, Cacho. Je crois que je peux vaincre les barrières avec mes réunions. Je crois que je peux demander au ciel l'estime en moi-même pour la consolation de cet être qui manque de sang cristallin. Je suis prise comme petite peau de sable dans ce monde énorme et coquelicot. Des gens lâches qui mordent la côte quand ils voient que la pure lutte s'approche. La loup qui doit trouver la paix pour continuer la vie en paix. J'ai besoin de la paix aujourd'hui pour accueillir ce que tu me donnes. Je ne cache rien du tout, mais je vais sublimer ma synergie dans la mer. Dans le flot trop, la courante n'a pas pensé. Et comme pour jouer aussi dans des endroits simples et purs. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Creo poder pedir al cielo una última para el consuelo de seres carentes de alma cristalina. Soy solo un grano de arena mínima en un mundo de gigantes amapolas, de cobardes que mueven la cola cuando ven que se avecina la lucha más grande de todas, la de encontrar la paz, la de vivir en paz. Más paz te doy hoy porque más paz me darás. No creo tener. Radio Semilla FM 106.5. Rien ne me fait perdre la confiance en moi-même. Des êtres qui manquent des âmes cristallines. Je suis presque un petit peu de sable dans un monde d'énormes coquelicots, des gens lâches qui meuvent la queue quand ils voient que la plus grande lutte s'approche. Radio Semilla FM 106.5.

que se pretende sea la solución de los problemas de la delincuencia. Y esto junto con el 2x1, con toda esta semana, esta policía tiene otras fuerzas y tienen como una sucesión de impunidades sobre la cual se construye, digamos, porque todas las cosas de las cuales tienen los imputados y los testigos tienen una historia represiva importante, importante e impune. Y entonces creo que esto se ha reavivado un poco con el tema del 2x1, pero la comprensión de cómo se construye la represión al pueblo. Sobre la base de qué impunidad, sobre la base de qué decisiones. Yo entendí por ahí acá mismo en las audiencias por qué era tan importante que el protocolo anti-piquete con el cual este gobierno debutó a principios del año pasado, cuando empezaban a poner centenares de despidos, tenía como una de las cláusulas que tenía que haber un corralito para la prensa, o sea que la prensa tenía que estar en el lugar que ellos decidieron. Este juicio parte se puede llevar adelante por infinitos, por muchísimos testimonios, pero también por la grabación directa, por el hecho de que los medios estaban presentes en el lugar, y de hecho los heridos, los medios comunitarios estaban presentes en el lugar, y de hecho los heridos son compañeros de los medios, así que una intención clara de evitar que hubiera un registro y un testimonio de lo que allí ocurrió. Estaban construyendo, con esa represión estaban construyendo su propia impunidad. Está bueno que eso se haya podido salir de ese corralito, digamos, y que hoy estén en el banquillo de los acusados los tres policías, que son la policía de Madrid, la que viene formando, la que viene gestando, y es una política represiva que quiere desplegar con toda su potencia, y la potencia son miles de efectivos armados, pertrechados y organizados para reprimir la protesta popular. No es cierto que no hay la droga, no es cierto que no hay delito, pero no hay un delito que no aparezcan miembros de las fuerzas de seguridad involucrados, encarando. Estuviste viernes y ahora presenciaste toda la primera parte de la audiencia del día de hoy. Escuchaste a testigos que fueron citados por la fiscalía, testigos que fueron citados por la defensa y por la querella. ¿Qué te quedó de estos dos días escuchando cerca de 20 testigos? Y un poco lo que te decía, digamos, ¿no? Es decir, esa construcción de que nada, de repente ninguno de los policías se acordaba nada. En nuestros casos yo he escuchado que los testigos por ahí los demoran para que recuperen su memoria, para ver si quedamos un rato. Recordemos que este juicio tenía fecha para noviembre del año pasado y fue postergado para mayo de este año. Claro, justamente para que la policía de la ciudad se estrenara libre de... que ya no tuviéramos una policía metropolitana ahora en el libre de una sentencia en contra, digamos, sobre todo este escándalo que los medios comunes, digamos, que reprodujeron en el volumen, en el sentido, no en la profundidad que tiene. ¿Y qué sentencias tenés a raíz de haber escuchado los testimonios, de conocer la causa, de cómo viene? Yo no tengo experiencia en este tipo de causas como para recordar y poder atar todos los datos. Obviamente se espera que haya condenas claras, porque las heridas de los muchachos, clarísimo que no eran balas de goma, o sea, que han usado proyectiles prohibidos y con una intención clara, y por otro lado que las heridas no han sido más graves en algún caso que de casualidad, porque han estado cerca de... claro, la bala que mató a Darío, era de una ubicación muy cercana a la que creo que Fernando de los Santos, que es uno de los heridos, que estaba en esa zona, digamos. Entonces, como que un policía de tantos años de experiencia y de tanto entrenamiento, como uno de ellos, que no sé qué cantidad de arsenal tenía en la casa, por el cual hay una Ferreira de la Rosa, que era jefe, además, el jefe del operativo, no se equivoca, digamos. Digamos que esas armas están dirigidas a apuntar al pueblo, a las luces. La destrucción de la cultura que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires también tiene que ver con este cierre de la sala del barco que se ha ejecutado en ese momento. Políticas que ahora se amplifican, pero que ya estaban ejercitando, digamos, en la ciudad de Buenos Aires y que se reproducen en todo el país. Provincia de Buenos Aires, puntualmente, además de que Vidal heredó y esa parte no se queja, digamos, una prolífera policía bonaerense, policías locales, presencia de gendarmería y de prefectura en la provincia de Buenos Aires, digamos, todo eso que ya estaba como preparándose antes del cambio de gobierno, junto con la ley antiterrorista, porque era evidente que todo iba hacia un ajuste que se iba empezando en cuotas y que aquí se profundizó porque son los que ganaron el gobierno, son los gerentes de las multinacionales. Nada, si el pueblo tiene luz, puede viajar, cómo se traslada, o si le alcanza para comer, tanto que garanticen esos negocios. Hablaban del déficit fiscal, de revisar las cuentas, y es una la bicicleta que nos tiene la cantidad de plata que está saliendo al exterior, yo no puedo recordarla, digamos. Vuelven a ser los mismos actores, o sus hijos, o sus socios, vuelven a hacer las mismas cosas que hicieron en la dictadura. Parte de eso es tener el aparato represivo, tratar de desarticular, de desconocer las organizaciones populares. Una de las primeras medidas que tomó la dictadura del 76 fue anular los paritarios, desalinear los sindicatos, y esas cosas se están haciendo. Hoy tenemos despedidos en el Ministerio de Trabajo Nacional, que es un ministerio que supone que debiera atender lo que son las condiciones de trabajo, que se trabaja en condiciones ilegales, y lo que hace es legalizar la precarización, pero además de eso, despedir a los que reclaman por cobrar su sueldo. En provincia de Buenos Aires, lleva más de un mes con clases, sin paro. La paritaria no ha dado otra resolución, que es el 18, 19, 20, que solamente apunta al desgaste y a generar un desánimo que haga sentir como derrota el haber luchado, al mismo tiempo que desmantelan la educación. Mi provincia es enorme, hoy estaba escuchando lo de PAMI, el ajuste en el PAMI, el recorte de los medicamentos a los jubilados, pero en provincia de Buenos Aires lo que es el ajuste sobre la educación, sobre los hospitales. Semana pasada, no recuerdo, fue el viernes, estuvo la gobernadora en el hospital Gandulfo y fue recibida con la presencia firme de los compañeros que hace rato estaban esperando. Hace rato se están esperando respuestas, pero hace rato también se estaba esperando que visite el hospital, una visita que mantuvieron lo más en secreto que pudieron, para ponerle así en las manos los reclamos que están sin respuesta desde hace meses. Mientras tanto han vuelto a instalar en los hospitales el negocio de las tercerizadas, que cobran por sus servicios mucho más de lo que pagan en sueldos y de lo que gastan. O sea, una parte de los recursos se dedican a ese negocio, mientras faltan insumos, falta personal, no se nombra gente, y eso significa en el medio de la presión de la población, que además está en condiciones de vida cada vez peores, porque cuando te quedas sin trabajo, cuando algunos se quedan sin trabajo, cuando se pierden las horas extras, cuando el colectivo te cuesta el doble, cuando todo te cuesta mucho más que el 17% que pretenden decir que aumentaron las cosas, eso se resiente la salud por distintas vías. Una de esas es la angustia, el estrés, pero además, concretamente, ha bajado el consumo de leche, ¿no? Bueno, escuchamos ahí dos audios de Susana Ancarola. Y bueno, es obvio que ella hacía hincapié en proceso hacia la policía de Macri, y además nos lo relacionaba cómo era necesario para el gobierno el aumento del aparato represivo en toda su extensión y profundidad, no solamente la ciudad de Buenos Aires, para poder poner freno y estar preparado, dado que su política económica y social es de muchísimo apriete, muchísimo ajuste, ¿no? Claro. Inclusive ahora, bueno, ella también se va a referir también a la situación de la provincia de Buenos Aires, porque recordamos que ella es una referente de ATE Sur. Y cómo está todo relacionado, ¿no? El aparato represivo y la política económica que hay. Exactamente, y la modificación inmediata que hicieron al asumir del protocolo de seguridad. Bueno, por eso que nombra a ella el famoso protocolo antipiquete. Claro. Que era justamente para que la policía tuviera las manos más sueltas para hacer lo que hicieron estos tres que se están siendo juzgados ahora. Y el otro aspecto que sí que a nosotros nos interesa subrayar es cómo el aparato represivo, además de reprimir a quienes están protestando con motivos y razones, está muy dedicado, y eso es a nivel general y mundial, muy dedicado a eliminar a quienes están reporteando, es decir, a los medios que están haciendo eso. Claro, porque eso. El protocolo incluye corralito. Claro, que prensa se encuentre en un lugar determinado, circunscripto, lo cual es gravísimo, porque aislado, claro. Manos libres para hacer la tarea sucia que ellos están en, Y después sabemos que también por extensión, es decir, si ya una cosa se relaja en relación a otro anterior, también eso deja más manos libres, hay un plus de manos libres, ¿no? Por eso nosotros ponemos tanto énfasis en que este juicio se lleve a cabo y se queden en cana estos tres policías, porque no solamente es para hacer justicia sobre ese caso, sino que es una referencia para el resto. Exactamente. Así es, así que, ¿qué les parece si terminamos de escuchar a esta compañera? ¿Cómo no? A que surge, bueno, tenemos una larga historia en común con los medios de comunicación comunitaria. ANRED de alguna manera nació en la vieja casona de actitud de Temperley, con la iniciativa de los compañeros, pero apoyando esa iniciativa porque necesitamos entrelazar, necesitamos unir todos los sectores populares, tanto sectores de distintas políticas como desocupados, medios alternativos, todo lo que es estudiantado, cuestión educativa, vecinos, o sea, necesitamos unirnos todos contra las consecuencias de ese acoso, pero también para encontrar una salida política que permita cortar esa alternancia entre partidos que en definitiva puedan tener uno u otro discurso para intereses similares, con mucho mayor alineamiento con el imperialismo yanqui, que ya sabemos lo que le depara al mundo, digamos, cuando... Yo la otra cosa que quería decir, que también en la construcción del modelo sindical, de experiencias sindicales concretas, nos va mucho en esta cuestión, y tenemos experiencias como la de los compañeros de la 60, de Aceiteros, de las seccionales opositoras, de las provincias, que tienen una provincia, digamos, los sindicatos provinciales docentes, me refiero, que tienen una tradición de la asamblea, del plenario, de la participación en el por qué se lucha, en las decisiones y en la construcción de los planes de lucha y cómo llevarlos adelante, como una tradición también marginada, silenciada, pero de sumar fuerzas en ese sentido. En este sentido es muy importante este 17, la elección que se hace entre toda la provincia de Buenos Aires, el sindicato docente, donde nosotros apoyamos y aspiramos al triunfo y a la mayor votación de las listas multicolores, tanto las provinciales como las de más de 38 seccionales, y también en la elección de telefónicos que se hacen estos días. La otra cosa que quería decir es que estamos dando una batalla muy importante por un hecho represivo muy importante que hizo la gobernadora Vial a través de las autoridades de la Secretaría de Niñez y Juventud de la provincia, que ya a partir del mes de diciembre produjo el traslado conclusivo primero de dos y después lo extendió a 18 compañeros del centro de recepción de la reubicación de Lomas de Zamora, de menores. Claro, más menores, son niños y adolescentes. Para ellos son menores porque a partir de que, después de marginarlos toda la vida, cuando ingresan al sistema por alguna cuestión de conflicto por la ley penal, pasan a ser menores, pasan a ser números, no importan como personas. Y lo que los compañeros del centro vienen sosteniendo hace ya 10 años que hay organización en el lugar es haber unido sus derechos y sus reclamos como trabajadores a lo que son las condiciones de vida y de educación de los chicos, con lo cual se ha logrado que en el centro haya, por un lado, más personal para poder atender al chico, para poder conocer su problemática para poder construir una referencia que permita reinsertarse desde un lugar sano, digamos, en la sociedad y no quedar atrapados en las redes de delito que la misma policía impulsa. Por ejemplo, hay escuelas, más de una vez el centro han parado los compañeros en reclamo de que se cargara el gas que permitiera que hubiera agua caliente en invierno, o que se cargara y se le pusiera gasoil al, o no, como que, al generador de luz, porque en pleno verano el centro no tenía luz. O que haya psicólogo, o que haya ambulancia, estas cosas que han encendido siempre son un obstáculo, que esto permanezca como referencia administrativa y lucha, evidentemente eran un obstáculo para el gobierno de la provincia, por lo cual se han ensañado con este con el traslado de los compañeros. Ya vamos a ir a una instancia judicial, aunque venimos dando una lucha muy fuerte que sigue, a pesar de que los compañeros han debido presentarse en los lugares donde estaban destinados para no poner en riesgo el cese, pero se sigue el reclamo, se sigue con entusiasmo, se sigue sabiendo que es muy importante, porque es una batalla importante para el gobierno tratar de desarticular y de derrotar, de decir una derrota en un lugar que es puro de lucha. Y bueno, además estos trasladados están produciendo problemas muy serios en el mismo centro por falta de personal. Es lo que el gobierno decidió, en vez de nombrar el personal que falta, redistribuir, dicen, hay que dar, haciendo un promedio que no sé cómo sale, pero básicamente han tratado de desarticular la organización. Hay centros donde hay episodios violentos entre los pibes, donde hay distintos problemas que tienen que ver con que lo que solo se haga con un chico por falta de personal controlarlos, digamos. Y en realidad la idea de los compañeros de lo que se viene poniendo en práctica es asistirlo. En esa disyuntiva se planta todo el modelo, digamos, tanto en la salud, que quieren aumentar las guardias, pero no la prevención y las condiciones de vida, en la educación, que va a una educación cada vez más precarizada, que nos acostumbremos, como dijo el ministro el otro día, que haya una parte importante de la población disfrute con la angustia de saber dónde va a trabajar el mes que viene. Entonces, que sería buenísimo que le pase a él, igual, creo que sí tiene carne propia, para saber de qué está hablando. Pero bueno, en esta lucha estamos, y creo que es muy importante que va a volver a haber un paro, que estamos promoviendo ese paro, que es muy importante. La movilización del otro día es necesario unir, que crezca la conciencia, la convicción de que los derechos se defienden luchando y en la calle, y que además no son derechos distintos: el derecho a la vida, al trabajo, al salario, y el derecho a no ser reprimido, porque además una parte importante de la plata que se ocupa en las fuerzas represivas es la que está faltando en hospitales, escuelas, viviendas y demás. Muchas gracias. Seguimos en programa Trabajadores. Por último, terminamos de escuchar a esta compañera con su análisis muy interesante y sintético de represión, mundo sindical, política 2x1, ¿no? Se ríen acá mis compañeras por mis equivocaciones. El 2x1. ¿Esto qué vas a hacer? Y María del Carmen nos quería dar una noticia acerca de, bueno, en el día de mañana va a haber una importante elección en el SUTEBA. Ella tenía algunas noticias. Recordamos a nuestros amigos y oyentes que han tenido la lucha más importante de este año, la lucha gremial más importante de este año, que está empantanada con un esfuerzo terrible de tantísimos docentes niños y padres, porque la verdad toda la comunidad, como les gusta, toda la comunidad, como dicen ellos, y que ha acompañado mucho, ¿no? Y este ha sido, me parece, un rasgo sobresaliente de esta pelea y muy positivo, ¿no? Más allá de es especial este conflicto, porque ha sido profundo, amplísimo, y sin embargo no ha llegado a buen puerto. ¿Qué pasa? No, porque yo personalmente creo que hay una decisión del gobierno, tiene una estrategia, esa estrategia está al margen de todo lo que suceda, mientras lo puedan imponer. No es un gobierno que escucha, ni es un gobierno que se sensibiliza en lo más mínimo, es un gobierno que tiene trazada una estrategia, y eso lo va a hacer incluso con mucho costo político. Claro, pero yo digo, no sensible, ya sabemos que no es sensible, pero digo, sensible, cualquier gobierno es sensible porque tiene costos políticos. Para acomodarse. Claro, para acomodarse, para ganar en la ciudadanía. Tiene otras formas en las cuales considera que gana la gente, entre otras la mentira, el control de los medios, el cinismo, ¿no? Y obra pública. Pero después hay una decisión muy firme de cambiar realmente desde la matriz económica, desde la matriz estructural. Yo creo que van a los cambios estructurales en todos los órdenes. Yo calculo que sí. Y quería, para contrapesar lo que estás diciendo, siempre buscando el equilibrio, que este conflicto amplio, con muchas características extraordinariamente buenas y falta remate, ha pasado desapercibido un gran triunfo que hubo de una aceitera de Gualeguaychú, que tuvieron 70 y tantos días de huelga, les habían despedido a 9 compañeros sin ningún motivo y se plantaron, y recostándose sobre su sindicato, hay que decirlo, y hay que decirlo que es el sector tal vez más dinámico, donde corre mucho dinero. Los puertos de San Lorenzo y de toda la zona del litoral realmente son puertos por donde entra y sale la riqueza del país, podríamos decir. Entonces eso tiene una envergadura y tiene un peso a la hora de negociar, más allá, digamos, que los compañeros obviamente no están poniendo el cuerpo hace muchos años, pero también es un sector que realmente le importa. Ah, sí. puede presionar. Igualmente es muy rescatable que esos compañeros hayan puesto el cuerpo por sus 9 despedidos y se hayan plantado, porque es muy difícil defender desde afuera algo si si no hay solidaridad, si no hay apoyo, los afectados principales y sus compañeros no se ponen ahí con todo, ¿no? Así que yo quería matizar muy bien, porque ha sido bastante desapercibido, ha pasado. No salió a ninguna parte. Seguimos reivindicando los medios comunitarios. Sí, porque es la única forma de enterarse. Sí, y además, imagínense, es un muy mal ejemplo para que sigan el conjunto de los trabajadores. Es decir, hay peleas que se han ganado, pero haces bien vos en decir que, bueno, hay unas condiciones también especiales. Sí, particulares, ¿no? Porque yo creo que la decisión del gobierno es a costa de lo que sea. Y es en todos los órdenes, ¿no? Porque no es ajeno el 2x1, no es ajeno el conflicto docente, no es ajeno esta precarización hormiga, ¿no? Es todo como un gran plan. No, es me parece que plan. No hay que perder de vista eso, ¿no? Así es, María del Carmen, ¿has encontrado tú? Sí, bueno, yo quería comentarles que el problema de la represión en los pueblos originarios en la provincia de Formosa sigue avanzando. Vigente. Ya habíamos comentado la última vez que estaba preso Agustín Santillán con 2 hermanos más originarios, que son Bautista Macedonio y Roberto Frías. Están presos desde el día 14 de abril. ¿Por qué? Por reclamar sus tierras y, digamos, poder vivir tranquilos. Eso es todo lo que reclaman. Y bueno, habían también detenido 32 días exactamente presos. Habían detenido días. A su esposa Gabriela Torres, sí. Después la dejaron libre ante los reclamos del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, y nuevamente este día 14 su abogado le avisó que ella y 15 integrantes más de la comunidad huichí de Ingenieros Juárez de Formosa tienen orden de captura. Orden de captura como si fueran delincuentes. De los peores delincuentes, por robo a mano armada en concurso ideal con robo en poblado y en banda. Daño, atentado contra la autoridad a mano armada, intimidación pública, instigación a cometer delitos y lesiones. No encontraron más cosas en el Código Penal para ponerle. Bueno, pero ves, esto viene muy bien, digamos, porque es lo que completa, ¿no?, este plan que se está dando en todas las órdenes, que es la criminalización de la protesta y el aval de una cantidad de jueces impresionantes que están tomando todas estas cuestiones, porque sin esa pata de la justicia faltaría una pata importante, ¿no? Me parece que esto completa esta cuestión que hablábamos antes, ¿no? Y esto, bueno, tienen que ir a prestar declaración el próximo jueves. Con lo cual tienen miedo de que van a quedar detenidos. La compañera, la hermana esta, Gabriela, que es la esposa de Santillán, que lo iba a ver a la cárcel, que está en la cárcel de Las Lomitas. Bueno, no lo puede ir a ver, obviamente, porque tiene miedo de quedar detenida dentro de la cárcel. Y aparte de eso, tiene el problema de que su hijo se enfermó y, bueno, no podía ni siquiera llevarlo al médico, porque donde ellos están no hay un médico para que alguien lo alcance. Tendría que ir hasta el hospital más cercano, que no es nada cerca, y entonces, naturalmente, el hijo estaba con fiebre y no lo podía hacer atender. Así que, bueno, ella inclusive, en medio de esta situación tan tremenda, quedó muy, estaba muy atemorizada y mandó un audio, que es cortito, pero bueno, se los voy a pasar. Hola, mi nombre es Gabriela y soy la esposa de Agustín. Estoy nuevamente perseguida. Esta mañana me llamó el abogado diciéndome que ya mandaron la orden de detención para toda la gente que está en la lista. Está mi hermana y yo. Estoy muy preocupada porque estoy perseguida nuevamente. Ya tengo orden de detención y el abogado me llamó diciéndome que no vaya a visitar más a Agustín porque tiene miedo que me detengan ahí en la alcaldía. Así que estoy muy preocupada. No sé qué vamos a hacer. Tengo a mi hijo enfermo, tiene fiebre, no puedo llevar al hospital porque dicen que ahí hay policía. Y no sé a dónde llevar a mi hijo enfermo, tiene fiebre. Y acá en la comunidad no hay sala, no hay agente sanitario, no hay nada. Así que estoy muy mal por eso. Y no sé qué más, tenemos miedo que venga la policía a atropellarnos en nuestra casa. Hay muchos niños acá. Estamos muy mal acá en la comunidad. No solamente mi hermana y yo, hay otros hermanos también que tienen orden de detención. Y no sé quién puede ayudarnos. Tenemos tantos representantes, pero ninguno aparecen para ayudarnos. Estamos solos acá en la comunidad, con temor de que la policía venga a nuestra comunidad a atropellar en las casas de la gente que están con orden de detención. Estamos con miedo. No sé qué va a pasar con nosotros. Acá se ve que el gobierno no. Ay, Momentito. Sí, esta extraordinaria herramienta del WhatsApp para que esta mujer pueda decir lo que está diciendo. Realmente, ¿no? ¿Vos te imaginás sin esto? Están ahí esperando. Esperando el hachazo o cualquier cosa. Que llegue. Tengo a mi hijo enfermo y no puede salir a ningún lado. No sé quién puede venir a ayudarnos. Porque tenemos mucho representante, pero ninguno viene a ayudar. Estamos solos acá en la comunidad. Y me están buscando por todos lados. El abogado me llama esta mañana diciendo que ya mandaron la orden a Ingeniero Juárez, a Formosa Capital y Lomitas también. Así que me están buscando por todos lados. No sé qué vamos a hacer. Bueno, yo creo que esta señora que estamos escuchando realmente no creo que sea capaz de que haya podido hacer ni uno solo de todos los delitos que le están endilgando. Y bueno, después llegó el aviso de todo esto al Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas y bueno, ellos entraron a intervenir. ¿Dónde está Díaz? Sí, lograron, bueno, hay un como casi 20 organizaciones que los están apoyando. La Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Servicio de Paz y Justicia, Equipo de Pueblos Originarios, el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen, el canto de Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, después la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. Hay que pero mucho, esas mucho organizaciones, título, ¿qué hacen? No, pero aparentemente todos ellos, la comunidad COM, que es la comunidad de Feliz Día, es decir, porque esto pasó. Ellos son wichís. Sí, pero igual el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas es de todos los pueblos indígenas, sí. Del norte, del sur, del este y del oeste, sí. La Red de Solidaridad con Chiapas, es decir, la PDH de La Matanza, la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Pero ellos dicen que van a hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Y bueno, ellos están apoyando a toda esta gente, estuvo ahí después, ha estado Feliz Díaz, y que fue, porque claro. Además, Feliz Díaz es funcionario, ¿no? No aceptó el cargo, no aceptó. Él es el que dirige este Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, porque los pueblos indígenas pero lo eligieron. Pero no es nada oficial. No, y lo único que él consiguió para estos hermanos wichí, que el INAI les pague el abogado. ¿Qué es ese que aparece ahí? Claro, que es el que la llamó y le dijo. INAI les pague el abogado, pero la verdad es que es indignante. Es indignante. Claro, pero si tienen que juntarse todo esto para conseguir un abogado para defender a esa mujer, estamos en el No, pero el abogado la está defendiendo, pero no sé qué se puede hacer para impedir que los pongan presos. No sé. Habría que hacer recordemos que en Formosa está el gobernador Infran. Siniestro de Gildo Infran. Sí, sí. Que viene de años. Y recordemos que Macri lo visitó a Félix Díaz, que le hizo levantar la carpa. Sí. Porque iba a solucionar rápidamente el problema una vez asumido, ¿no? ¿Qué es lo, digamos? Y acá pasa lo mismo, ¿no? Es decir, están totalmente invisibilizados, no salen, no aparecen, y es un exterminio gota a gota, porque los matan de hambre, los matan a golpe, los matan con causas. Les sacan los documentos de identidad. Los documentos, les sacan las tierras. O sea, es terrible. Y es sí. Terrible. ¿Qué pasa con todas estas organizaciones también, ¿no? ¿Qué presión aparece? ¿Cómo se puede hacer? No sé, yo pienso que si no se hace acá, a mí no se me ocurre, a mí María del Carmen, si es una marcha acá en Buenos Aires, porque acá Dios atiende en Buenos Aires, en la Argentina, el único lugar. Entonces, hasta que no haga movidas acá, podrían poner 10 abogados en Formosa. Y bueno, es muy... mirá vos, lo de Milagro Sala. Ahora se fueron todos los de la corte de paseo. Hay uno solo, de todos los 5 que hay de la corte, hay uno que está por un lado, otro por el otro. La frontera, una solución, tenían que decidir la libertad de Milagro Sala. Entonces, la señora esta de la corte, la que está en la corte, ella pidió licencia por una semana. Y los otros salieron de viaje. La vida quedó muy perturbada. Por el resto de la vida le damos la licencia. Entonces, como no hay nadie, la corte no se puede reunir. Y con eso no le pueden dar la libertad, ni discutir siquiera. Es terrible. Es terrible. Es algo que no... uno no entiende cómo están pasando todas estas cosas. Y aparte, hay muchas... si bien el otro día la marcha contra el 2x1 fue muy importante, que de paso comento que... de todas maneras no está toda la ciudadanía empapada en estas problemáticas. Hay mucho... pero sin la marcha la ciudadanía estaría menos empapada aún. Claro. Sí, naturalmente. Es una manifestación muy masiva. Pero en un país de 40 millones todavía, a mí me parece que todavía es poco. Lucha y vuela, está fantástico eso. No, es algo que no sé cómo se puede parar esto. Así realmente. Nosotros por nuestro pronto vamos a terminar, ya le estamos diciendo a nuestra querida operadora que nos gustaría terminar el programa cuando nos toque, dentro de poco, pero todavía no, con la cumbia del choripán. Sí, pero antes de la cumbia... ¿Cuánto perdiste el chori? Quiero agregar que los compañeros del INDEC que estaban despedidos, bueno, están en la misma situación, en un impas. El salario se lo están pagando por orden del Ministerio de Modernización. Y bueno, y hoy tuvieron otra nueva reunión a ver qué pasa con ellos, y están así, convocan a los gremios, al Ministerio de Trabajo, va el representante del Ministerio de Modernización, y bueno, están en una situación de desgaste, de nervios terrible, y salvo 6 compañeros que estaban enfermos y todo, y no les quedó más remedio que reincorporarlos, el resto está que no sabe qué va a pasar. Así que bueno, un conflicto parecido a ese, muy cortito lo digo, es el conflicto del Ministerio de Trabajo, es decir, sí, en la casa del señor Triaca, que siguen y mañana el con los jueves, tercerizados. Con los tercerizados sigue, va a haber conferencia de prensa, marcha, candombe de todo en la puerta por esa pelea que está muy dura, como la que acabas de decir vos, la que del viene INDEC. Que no lo han podido hacer, o sea, hace un año, porque se acuerdan que el Ministerio de Trabajo fue uno de los primeros que rajó gente, que acá vinieron compañeros y luego, bueno, reincorporaron y van ralentizando. Es una pelea eterna. Es una pelea constante, que además tiene a la gente en jaque, ¿no? Porque la gente no sabe si sigue, si no sigue. Es una cosa muy perversa. Totalmente. Que esos efectos, digo, uno no los puede medir, ¿no? De ninguna manera. Claro, frente a todas esas situaciones que hoy nos han visitado, ¿qué herramienta hay que construir para poder hacer boquete en esa pared, como decís vos, insensible, desde el punto de vista político? Para que tenga realmente una respuesta, algo. Evidentemente los planes eran más acelerados aún de los que están haciendo, ¿no? Sin duda se ha logrado ir frenando un poquito, un poquito, ¿no? La velocidad. Sí, la velocidad, pero es monstruoso, realmente es un arrasamiento. Y en el mes de abril ha habido 38.985 despidos y 9.702 suspensiones. O sea, continúa. Y las dos terceras partes de los despidos pertenecen al sector privado. Lógicamente, si el Estado Nacional echa gente, le está dando la venia al sector privado para que eche también. Sí, y además por la apertura de exportaciones. Exacto, que el sector textil y el automotor son los más golpeados. La reducción del consumo, es evidente que está... Así que... Esto va a la reducción del consumo, indudablemente trae estas consecuencias también, ¿no? Sí, y una perspectiva además de que se siga esto. Muy jorobada. Y la deuda, ¿no? Que es algo. La deuda que hemos contraído en un año y medio es el doble prácticamente de la que se contrajo durante todo el periodo de los tres gobiernos de la dictadura militar. Sí, estamos en más de 100... Algo de 90 mil millones de dólares. No, sumamos más de 100 mil, porque hace un par de días atrás se están gestionando 20 mil millones de dólares. Bueno, esa todavía no se gestionó del todo, por eso no la nombré. Pero ya va a venir. Es decir que nuestros descendientes hasta la tercera generación o cuarta van a estar pagando la deuda de este mes y de este año y medio. ¿Qué les parece si, despidiéndonos ya del programa, nos quedamos con el audio de Iggy y recordamos a nuestros amigos y oyentes, sobre todo amigas y oyentas... Para el día jueves. Que mañana... Ah, ¿mañana? Que mañana 17, a las 17, en el Congreso, va a ser la actividad por la libertad de esta compañera que está en cana por haberse defendido de una violación de una patota de varones que la venía hostigando desde hace tiempo. Expresa todavía en el destacamento de San Martín por haberse defendido de sus abusadores, de sus atacantes que trataron de violarla por ser lesbiana. Y es una piba de 42 años que vivía en realidad en el barrio Mariló de Bellavista. Ella se tuvo que mudar porque era hostigada por varios varones, por grupos de varones, por ser lesbiana. Había tenido varias como secuencias y hostigamientos, y ella decide mudarse de ese barrio. Y el 16 de octubre ella va a ver a su familia y también a sus amigos, y cuando está saliendo de la casa, la agarran un grupo de varones y tratan de violarla, le gritan justamente que le iban a violar por toctillera y que la iban a corregir. De hecho, en su declaración ella dice que la querían empalar y la querían violar por ser lesbiana y que la iban a corregir. Y es una piba lesbiana chonga, lo que llamamos como masculinizada para la sociedad, y eso en muchos lugares, en muchos barrios y todavía en muchas partes de la sociedad molesta. Y bueno, y al defenderse mata a uno y ella queda presa. Y la causa sigue solo por como homicidio simple. Hoy la carátula es homicidio simple y no se habla nada de la legítima defensa, que es lo que está tratando de encarar hoy en día la abogada. La causa tiene un montón de irregularidades. Ella estaba toda golpeada, no hubo una pericia en ese momento médica, no, ni psicológica, ni psiquiátrica, y no fue escuchada y tampoco fue reconocida como esto, como por qué fue atacada por ser lesbiana, ni tampoco fue reconocida la legítima defensa. No es el primer caso que pasan estas cosas, y siempre a la víctima se la pone como victimaria.